Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes. Está conmigo el profesor Heraldo Herrera y que les habla Raúl Medina. Gracias una vez más por la invitación, Raúl. Queremos recordarle que usted puede visitar la página www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar algún material adicional a la conversación que hemos tenido en relación a la lectura de la palabra de Dios, la ley, el Torá, ¿no es cierto?, para ellos. Y también algunos otros comentarios y especialmente audios, exposiciones en PowerPoint para hacer más rica la lectura y el aprendizaje. Y también queremos decirle que nosotros hacemos un resumen que sale editado por la radio, digamos, se puede escuchar en la emisora los días viernes, y también en la página usted los puede encontrar para escucharlos si así lo desea. Así que están invitados a estas audiciones también. Bueno, conversamos acerca de la lectura de la palabra. ¿Qué podemos decir acerca, además de la, hay tanto que decir en realidad, pero ¿qué más se puede decir esto? Por ejemplo, yo me pregunto, ¿cuál será el equilibrio correcto, el entristecernos por nuestros pecados y al mismo tiempo regocijarnos en el Señor? Y recordemos que el gozo, ese al que el apóstol Pablo nos llama, regocijaos en el Señor, regocijaos en el Señor. Leí ayer, parece que fue, un texto muy bonito sobre el gozo, que es, de acuerdo a ese autor, una palabra y un elemento definitivamente cristianos, y que es distinta a la alegría, que tiene que ver con situaciones particulares. Pero el gozo es algo que está dentro de nosotros, profundamente dentro de nosotros, y es distinto. Pero entonces, ¿cómo poder estar gozoso? En lo personal estaba con algunos problemas graves, serios, de salud. Y es difícil estar gozoso cuando uno tiene problemas personales de ese tipo, sobre todo cuando tiene diagnósticos no alentadores. Claro. Pero uno sería bueno que uno pensara en el apóstol Pablo, en las circunstancias que escribió alguna de sus epístolas, cuando dice regocijaos en el Señor, y da todo un ejemplo, y él estaba, sabía que venía la espada del verdugo, estaba pendiendo sobre su cabeza, pero sin embargo es capaz de decir regocijaos en el Señor siempre. La verdad de las cosas es que es una expresión que cuesta cuando hay situaciones difíciles en uno. ¿Cómo mantenerse gozoso? Incluso alguien podría decir, pero ¿cómo es posible estar gozoso si te avisaron que estás con un problema de salud muy serio? Porque es fácil cuando todo va bien estar alegre, pero, y estar gozoso. Estar alegre y gozoso. Por ejemplo, una linda noticia, te dicen, tus exámenes salieron bien y ahora viene la alegría y el regocijo. ¿Qué pasa si le dicen, sabes que estamos mal con los exámenes? ¿Puedo todavía agradecer a Dios? ¿Puedo todavía darle gracias a Dios por ello? Tal vez no deba agradecer a Dios, pero pedirle a Dios las fuerzas suficientes como para soportar con gozo esa situación. Ahora, aquí hay un momento bien especial, porque esta fiesta que estaban celebrando ellos, la fiesta de las trompetas, en que todo el mundo participaba, incluso estaban en Jerusalén congregados ellos, en su ciudad, ¿no es cierto?, en su capital. La escena encerraba un triste interés, dice, porque el muro de Jerusalén había sido reedificado y se habían colocado las puertas, pero gran parte de la ciudad estaba todavía en ruinas. Claro. Había un problemita. Pero, como lo leímos, esa plataforma, un símbolo de elevarse, ¿no es cierto?, y entregar desde el alto. Dura la palabra, fue algo para ellos de gozo y alegría. ¿Qué pasó con la casa destruida? ¿Qué pasó con lo que terminaba? Yo me imagino que sería algo así como una ciudad como bombardeada. Exactamente. No obstante, el templo sí que estaba bien. El templo lo habían terminado, ¿cierto? Pero lo interesante es que esas cosas pasaron a segundo plano. O sea, puede haber gozo, y aquí quizás lo podamos entender, pues va a haber gozo cuando primero se coloca la misericordia de Dios que ha tenido con uno, en darle salud hasta este momento. Dios tiene el poder para sanarlo o decirle descansa, lo que sea, pero esto es lo interesante. El gozo puede ir a pesar de la dificultad, porque Pablo decía, estás siempre gozoso. Claro, eso es. Y como nos señalaba, uno dice, y Pablo estaba gozoso cuando estaba encarcelado, casi toda su vida atado a los grilletes y un soldado al lado. Gracias a Dios nosotros descubrimos que él tuvo la posibilidad de arrendar una casa, porque era más llevadera la situación. Era más llevadera, pero no tenía la posibilidad de salir como otros, lo iban a ver, y él está alegre y feliz, aunque al final él hace un análisis de su vida y dice, solo Demas está conmigo. Es una expresión muy triste. Sí, es triste, triste, la soledad. O sea, se había quedado solo al final y nadie estuvo, dice, en mi defensa. Pero él mantenía su espíritu de alegría porque Dios le había dado lo que él realmente necesitaba. Había encontrado un Jesús que le había solucionado otros problemas que eran mucho más serios. Por ejemplo, ¿qué habría pasado si Pablo sigue la vida que estaba llevando? Seguramente su fin habría sido el infierno y no la vida eterna. Ahí está la gran diferencia del cristiano. La mayor desgracia, en realidad, no es la muerte, el morir, sino que el morir sin esperanza. Me da la impresión a mí que ahí está la gran diferencia entre un creyente y un agnóstico. Morir sin esperanza debe ser terrible. Ya he participado de algunos sepelios en los cuales hay mucha desesperación. Pero también en algunos que está la tristeza, la amargura, la separación, pero está, como dice, la esperanza. Lo voy a volver a ver. Y la Biblia lo repite y lo ratifica muchas veces. Dice, no ignoréis, dice, que estos que han muerto van a resucitar. No estéis tristes, dice Pablo, ¿no es cierto? No es porque se separan, sino porque esto es un momentáneo, esto es un sueño del cual se va a despertar. Eso trae una alegría realmente extraordinaria. Y de hecho, estas personas están muy felices, porque si bien es cierto, no tenían su casita terminada, pero estaban viviendo lo propio. Claro. Y eso es lo que Dios quiere entregarnos algún día, que vivamos realmente. Y esa sí que va a ser una casa cómoda, que va a suplir todas nuestras necesidades. ¿Por qué vamos a estar gozosos? Porque es el gozo del Señor que nos entrega en esta relación. Yo creo que esto puede ayudar mucho a nosotros a pensar de que, como cristianos, deberíamos practicar de estos manjares de la relación con Dios, de esta alegría de estar con Él, pero tenerlo uno y compartirlo con otros que a lo mejor están llevando una vida muy miserable. Yo resumo un poco lo que hemos conversado desde el punto de vista del texto que estamos viendo sobre el gozo. El gozo aparentemente es uno de esos fenómenos que se puede sentir, pero es muy difícil explicarlo. Uh-huh. Hay que vivirlo. Y eso solamente podemos hacerlo si Dios está en nuestro corazón. Amén. Bueno, los invitamos nuevamente para que esté con nosotros en el resumen. Que el Señor los bendiga. Nos vemos. Gracias.